para llegar aquí a radio estaba el chipi chipi, famoso chipi chipi jalapeño sin neblina, cosa que hace una temperatura muy agradable. Cuando hace calorcito en verano y llueve, es muy sabroso. Siempre y cuando no caiga un aguacero y haya encharcamientos molestos, ¿no?, para los ciudadanos jalapeños. Pero bueno, nosotros aquí estamos saludándoles, desde luego a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, Comunicación Universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, pues nos quedamos, déjenme ver en qué se estaba construyendo la alianza, ¿no?, entre el cacique gordo, los totonacos de acá de Zempoala, con los tehules, o sea, con los españoles. Y bueno, pues ahí vio la oportunidad Cortés de tener unos buenos aliados para luchar contra, bueno, para lograr lo que quería, la conquista, ¿no?, con los contra los aztecas. Y entonces los arengaba a que se volvieran por el camino del bien, que dejaran de estar haciendo sacrificios y cosas en contra de los preceptos religiosos, que tenían que convertirse al camino de la religión católica y todo esto, y que para empezar, pues tenían que prepararse a luchar en contra de los aztecas. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Todo es ahora confusión, tumulto y amenaza de guerra, donde hacía poco reinaba la paz y la dulce fraternidad de las naciones. El cacique gordo, a quien se le ha ordenado destruir los ídolos sin dilación, manda llamar a sus guerreros. Perecerá el pueblo y con ellos los tehules blancos si son deshonrados los amados dioses, les dijo. Y acuden los caudillos empuñando sus insignias de mando. Silenciados batallones de soldados avanzan por las calles e invaden la plaza tendiendo los arcos. Los españoles se apoderan violentamente del cacique gordo y de los principales señores y amenazan con matarlos tan pronto como los guerreros disparen contra ellos una sola flecha. Doña Marina se encara al lloroso reyesuelo, remachando los argumentos de Cortés. Si no acceden a la petición del tehule blanco, no serán amigos de los españoles, ni cederán provincias que gobiernen según se les ha prometido. Por el contrario, los dejarán desamparados en manos del vengativo Moctezuma. O sea que el pobre cacique gordo estaba entre la espada y la pared. El temor a los mexicanos termina por matar en el cacique el último impulso de su voluntad, derritiéndose en lágrimas otra vez. Con los brazos en alto se exclama que él se desentiende de aquel feo negocio. Ni eran dignos los totonacos de llegarse a los dioses venerados, ni mucho menos autorizaba una sacrílega destrucción a la que se oponía Pero si los españoles persistían en sus propósitos, que hiciesen lo que quisiesen. Los caciques, como bestias acosadas, se aplastan contra el suelo. Otros ocultan el rostro en sus mantas. Los españoles suben las gradas del templo y derriban de sus pedestales a los ídolos. Es un terrible momento el que viven los totonacos, desde que los tehules se lanzan a los adoratorios hasta que los pesados cuerpos de sus dioses ruedan despedazados por las escalinatas. Convencidos de que el aniquilamiento de su mundo no tardaría en sobrevivir, cierran los ojos y se agazapan esperando la muerte. Al abrirlos de nuevo, Zempoala permanece intacta. El sol brilla en el cielo y los colibríes vuelan suspendidos sobre los floripondios. Únicamente los mutilados fragmentos de sus deidades llenan el pavimento de la plaza como prueba de su terror injustificado. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchos saludos a Laura Rebolloso, un abrazo y felicidades, porque después de una larga gira por Europa, Laurita, quien es músico y es compositora, actual miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, va a dar un concierto junto con sus hijos, también músicos, y el ensamble Marinero. El programa incluye sones jarochos temáticos con arreglos que integran piano, bajo, percusiones, además de jarana y leona, junto con otras composiciones originales de Laura, quien desde hace más de 15 años, además de ejecutar el son jarocho tradicional, compone música nueva basada en las raíces de esta tradición veracruzana. Sus piezas las ha llevado a muchos lugares del mundo, entre teatros, universidades, centros culturales, fandangos en México, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, etc. El Circo de Soleil incluyó una de sus composiciones de Laura en su obra Lucía, fíjate nada más. Estarán en este concierto que promete ser una tarde estupenda Lucía y Santiago Gutiérrez Rebolloso, quienes acaban de regresar a Capella Academy de Los Ángeles, un proyecto educativo y escénico dirigido por Ben Bram, quien también son integrantes del Cuarteto Nahui y estudiantes de Jazz UV. En el piano estará el maestro Alonso Blanco. No, hombre, va a estar muy bien. La invitación especial, invitada especial es la cantante chicana Mónica Fimbres, quien es egresada de la carrera de Jazz and World Music de San Francisco State University. Además canta y toca son jarochos desde hace muchos años. Esta maravilla se va a llevar a cabo este viernes 23 de agosto en el Centro Recreativo Jalapeño, a ver si cabe la gente, ubicado en Jalapeños Ilustres número 31, en el Centro de la Cooperación Sugerida, es de, fíjate, Cooperación Sugerida, 25 pesos, bueno, 100 pesos, si no, 50, si no, pues 25. Ah, Laurita, pues qué bueno, qué gusto, muchas felicidades por esta brillante carrera que está teniendo. ¿Qué dice doña Rebeca Buchés? Jalapa 1519, nuevas reflexiones a 500 años, presenta el doctor Paulo César López Romero, arqueólogo y el arqueólogo José Antonio Contreras Ramírez. 21 de agosto, 18 horas, sala 1 del Museo Casa de Jalapa, entrada totalmente gratuita este día 21. Todas estas actividades académicas, artísticas, que tienen lugar aquí en nuestra ciudad de Jalapa. Y también, ¿qué dice Gloria Tobar? Buenos días, buen día jalapeño, amigos revisteros, y nos manda una foto. Una foto preciosa de Jalapa con el cielo gris. El cielo está encapotado. Pero es que es una foto muy curiosa porque está el cielo gris, pero como que hay un rayo de sol que está iluminando. Ah, y ya está el arco iris también. Sí, es cierto, y el arco iris. Muy bien, Gloria, gracias por este regalo. También tenemos por acá algo que nos manda nuestra amiga Rosario Valverde, que invita a la presentación de la segunda edición de la Ruta de Cortés. Mira, a propósito de presentación de la segunda edición de Ruta de Cortés por territorio veracruzano. Es un catálogo de locaciones y experiencias. Aquí les faltó la X. Bueno, es que las X se las andan volando, ¿verdad? Con razón. Por eso pusieron ese en lugar de X. Ay, es que las X, bueno. Este jueves 22 de agosto. Lo de ahí del Museo Casa de Jalapa es mañana. Y el jueves 22 a las 18 horas, auditorio del casino. El casino jalapeño en Zamora número 12, en el centro, en Jalapa, Veracruz. Aquí sí está la X. Muy bien. Ah, qué relajo con esa X. Mira, quedamos de leer alguna parte de este texto. Uno de los textos premiados de Leticia Luna Varela, que estuvo ayer aquí con nosotros. La vaca fugitiva. Con unas ilustraciones muy agradables. Y empieza diciendo que aquella mañana Archibaldo Aldo, el ciclista más afamado de Veracruz, iba pedaleando muy feliz y sonriente porque en la competencia llevaba la delantera. Y por culpa de esa felicidad se le hizo fácil decirle adiós, mi amor, a la vaca Ivón cuando pasó al lado del rancho donde ella pastaba. La vaca Ivón, que no estaba acostumbrada a escuchar palabras tan dulces, al principio se sonrojó, sintió mucha vergüenza. El corazón comenzó a latirle presuroso. Sintió un vacío en la panza, como un hueco que le atravesaba el cuerpo. Luego pareció que perdía la razón. Y decimos que perdió la razón porque a pesar de sus pesados 700 kilogramos, decidió brincarse la cerca de alambre que rodeaba el campo donde pastaban junto a otras vacas y salió corriendo detrás del ciclista. Archibaldo Aldo, que era uno de esos locos a los que les encanta hacer pompas de jabón, tararear canciones, brincar en los charcos después de una tarde de aguacero, admirar la naturaleza y observar la luna de madrugada, no se percató de que Ivón lo seguía y siguió pedaleando a gran velocidad, ta, ta, ta, ta, mientras el cabello le ondeaba con la fuerza del aire. Y por eso, y por nada más, fue que la vaca Ivón, por más que corrió, corrió y corrió, no logró darle alcance. Y en una curva, lo perdió de vista. Ivón, agotada de tanto correr y ya sin fuerzas, cayó desfallecida sobre el pavimento con sus 700 kilogramos de peso. En su caída, las manchas marrones de su cuerpo volaron por el aire como ligeras plumitas. Luego regresaron, aunque distribuidas de forma diferente. Para su mala suerte, justo en el momento en que Ivón yacía sobre el suelo, pasó la patrulla de la policía rural que realizaba la vigilancia de rutina y casi lo atropella. La vaca Ivonne se asustó muchísimo con el rechinar de las llantas cuando la patrulla frenó al lado de ella. Y con gran esfuerzo Ivonne comenzó a levantar sus frondosos 700 kilogramos, como en cámara lenta, hasta que nuevamente logró estar de pie. Inspiró profundo y luego sacó el aire lentamente y volvió a inspirar profundo y otra vez fue a sacar el aire lentamente. Con las pocas fuerzas que le quedaban, reemprendió la huida y se internó en el bosque. Por suerte, Ivonne no había sufrido rasguño alguno, aunque el susto le duró varios días. El conductor de la patrulla rural dijo que la vaca era un peligro para los automovilistas y mandó a traer una cuadrilla de policías viales para que la buscaran. Ordenó que a la voz de ¡ya!, buscaran a la vaca blanca con manchas color marrón y la llevaran arrestada a la comisaría. Ya me piqué, quiero saber qué pasó, porque lo leí hace mucho. Bueno, aquí aparece hasta Radio Universidad Veracruzana. Que se entiende que algo venían a hacer aquí. Es que yo lo leí hace mucho, pero miren, aquí aparecen las vigas, los pescados, el conejo, joya chico, joya grande, altotonga, jalcomulco. Pues está muy atractivo por este, porque está bien escrito y muy divertido. La vaca fugitiva. Pues ya se acabó la edición, ojalá que la editora del gobierno pues pueda hacer una reimpresión o una reedición de esta vaca fugitiva. Saludos a Leti Luna y a Marco Tulio, su compañero. Muy bien, pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25. Hoy va a estar aquí en el programa una delegación de amigos que vienen de Italia, que vinieron a hermanarse con Jalapa, buscar nuestros puntos en común, que son muchos, sobre todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, con la laudería. Y vamos a platicar con ellos a las 9 de la mañana en el espacio de del ayuntamiento, porque ellos vienen justamente a hermanarse con Jalapa a través del ayuntamiento de nuestra ciudad. Es por eso que en este espacio dedicado a los amigos del ayuntamiento de Jalapa, pues los vamos a tener como invitados, así que hoy vamos a estar como de lujo, ¿verdad? Pero antes, desde luego, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez con su gustada sección de la ciencia y otros rollos. Thank you. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Delron Lamar, Organ Trio, Warm Up Set. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. Igualmente. Aquí estamos como todos los martes. ¿Qué me cuentas? Pues nada, lo que platicábamos hace 8 días ya vean, sobre lo de la depresión, un ¿verdad? Texto de Gibran Ramírez, ¿no? En la sección de uh-huh. Ciencia del Universal, que hacía una relatoría de un libro de Johan Hari, uh-huh. Conexiones perdidas, ¿no? Sobre cuáles son las causas de la depresión. ¿Las causas? Sí, bueno, es de lo que trata el libro, uh-huh. ¿no? Sí, el autor... menciona que son las conexiones que perdemos con la sociedad o con la naturaleza lo que nos deprime y no un imbalance o desbalance químico, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Pues es un poco complicado, ¿no? Lo que hay, digamos que en la depresión o en otros trastornos mentales hay dos modelos, uno que se llama biopsicosocial, que ese está desde los 70s, ¿no? Cuando pues había pocos medicamentos desarrollados, no había ciertas técnicas de imagenología, en fin. Y se decía que los trastornos mentales pues son, sí tienen algo que ver con la química del cerebro y del cuerpo, pero también con las relaciones sociales y digamos la fuerza o debilidad o fortaleza psicológica de la persona, ¿no? O sea, una especie de desbalance químico no necesariamente se refleja en una uh-huh. falta de adaptación social. Ajá, no, pero no. El modelo lo que dice es que si estás deprimido, pues es no solo por algo en el cerebro químico o reacciones en el uh-huh. cuerpo, sino también por tu vida, ¿no? Uh-huh. Lo cual tiene pues bastante sentido, ¿no? A cualquiera le hace sentido. Ese es el modelo biopsicosocial del 77, creo que salió más o menos. ¿Pero eso, digamos, no tiene una repercusión bioquímica? Sí, o sea, pero lo que dice el modelo es que no, lo bioquímico no es lo único, ¿no? Ah, ya. Uh-huh. Pero, pues, después la teoría más aceptada probablemente sea el modelo biomédico, que es más de los 90s, algo así, que te dice que, pues, las enfermedades son desbalances químicos, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Y pues la forma pues quizá más usada en todo Occidente, al menos, que es de donde hay literatura, ¿no? Porque luego no hay artículos de mucha medicina tradicional y eso, no hay un sustento o algo donde leerlo, ¿no? Pero toda la ciencia como se ha construido en el Occidente, pues básicamente en todos los países usamos el modelo biomédico, ¿no? Que es tratar con químicos. Con sus pros y sus contras. Con sustancias. Pero eso es. Ajá, uh-huh. Los desbalances del cuerpo, ¿no? Es el modelo más aceptado actualmente. Y lo que dice Hari en este libro, pues es que dice que no, que es lo biopsicosocial. Nada más. Sí, pero me puse a leer un poco sobre el autor, ¿no? Que es periodista británico. Hay que darle como que una leída más profunda. No he podido leer el libro más que un par de capítulos. Pero pues el libro más que científico es biográfico. Ah, porque él pues sufrió depresión y cuenta de cómo todo lo que le daban, ¿no? De medicamentos no le funcionaba, ¿no? Pero pues también ha estado envuelto en algunos escándalos de plagio como escritor. ¡Újule! Entonces, bueno, no quiere decir que este libro en particular sea de esa manera, claro. Pero siempre pues al menos te lleva a leerlo con más cautela, ¿no? Y lo que sí se le critica en su libro de Conexiones Perdidas, ¿no? Es que menciona, o la manera en que narra, a lo mejor al ser biográfico, ¿verdad? Lo narra como si él fueran descubrimientos suyos, ¿no? O fueran cosas nuevas, ¿no? Sí. Decir, bueno, lo biopsicosocial es lo de hoy, cuando tiene pues 40 años ese modelo, ¿no? Bueno, como no científico, pues para él pues es lo que es. Sí, lo que es un hecho es que pues no se sabe muy bien, si hablamos nada más de depresión, ¿no? Por no hablar de un montón de otras enfermedades mentales. Pues no se tienen claras las causas, ¿no? Lo que se sabe es que sí, ya cuando se posee, o sea, cuando se tiene esa condición, pues hay un desbalance químico, ¿no? Sobre todo el modelo más aceptado de desbalances químicos, porque también ahí hay muchos modelos, es de una molécula que se llama serotonina, ¿no? Que es un la famosa serotonina. Ajá, que es un neurotransmisor, es decir, una manera en que se comunican una neurona con otra, ¿no? Las neuronas, quedamos que no se tocan entre sí, entonces la manera en que se comunican es que en el extremo final de una se sueltan unas moléculas que recibe el extremo inicial de la otra neurona, ¿no? Se comunican mandándose moléculas. Y la molécula de la serotonina, pues, está involucrada en varios circuitos ahí del pensamiento, pero está muy relacionada con el ánimo, ¿no? Y digamos que la serotonina, o sea, de las cosas que se saben bien, ¿no? Es que ahora sí, ni mucha, ni, ¿cómo se dice? Ni tanto que quema el santo, ¿no? Ni tanto que no la alumbre, porque si hay demasiada serotonina que te da felicidad, por así decir. Demasiada felicidad. Sí, eso también es peligroso, porque si estás tan feliz, no te fijas en tu entorno, ¿no? Entonces, si estás tan, estás tan feliz, pues... Pero bueno, esos son casos como extremos, ¿no? Sí, bueno, en realidad, el exceso de serotonina puede resultar en algo que se llama manía, ¿no? Porque pues estás tan enajenado en esa felicidad o en ese estado, y de hecho algunas drogas te llevan a esos excesos de serotonina, pues que cruzas la calle y no volteas, ¿no? Y entonces te atropellan o no mides los peligros porque total que tú estás muy feliz, ¿no? Entonces el exceso de serotonina sí se ha visto que contribuye a, pues es hasta una enfermedad también, ¿no? Entonces hay en el cerebro unos mecanismos normales en cualquier persona fisiológicamente sana que se llaman de recaptura de serotonina. Es decir, cuando el cerebro se da cuenta que hay demasiada felicidad, por decir, y eso no es adecuado para que, ¿no?, tú permanezcas consciente del ambiente, recaptura, o sea, vuelve a absorber un poco de serotonina para que no estés tan feliz, digamos. Ese es un mecanismo normal, ¿no? Estamos buscando la felicidad, pero, sí, pero no tanta, ¿no? Pero no tanta, sí, el cuerpo dice no, tampoco tanta. Hay que sufrir un poquito. Sí, hay que estar un poco consciente de todo. Oye, dicen que los deportistas, sobre todo los que corren mucho, empiezan a secretar no será la serotonina, porque entra un bienestar, que dicen que después de este periodo de cansancio hay un umbral que una vez que lo pasas, que son los que corren maratones o corren largas distancias, ya saben cómo administrarse, empiezan a tener una sensación muy, muy de bienestar. Sí. Pero pues, no sé si es la serotonina. Bueno, son varias, sí. O sea, son varios neurotransmisores que aumentan, entre ellos la serotonina. Lo que se ha visto también es que todo aquel que hace pues una hora de ejercicio, cuando menos, aunque nunca hagas, ¿no?, naturalmente el esfuerzo físico te lleva a producir ciertas moléculas que se parecen mucho a la marihuana, ¿no? Por eso es que... Pero no van a decir, no, pues mejor me fumo y ya no corro. Sí, bueno, sí, en términos de humor, pues sería casi lo mismo, ¿no? Solo pero, que es bueno, como marihuana natural que produce. Con este asunto de la... Bueno, de la marihuana, porque es una adicción, y del deporte, que puede caer en una adicción. También por las mismas razones. Sí. Si hay una falta de ejercicio, de repente los que están acostumbrados se sienten mal, ¿no? Sí, todo eso. Les falta su droga de la felicidad. Es que todo es también psicológico, ¿no? Los que tomamos café, si no lo tomamos en la mañana, sentimos que algo nos falta. Aunque el cuerpo estrictamente no pase nada, ¿no? Puedes tomar un jugo de naranja y ya no pasa nada. Es parte de psicológico, pero y parte de... tienes la sensación de que no iniciaste el día si no tomaste café. Pues son como los que fuman, ¿no? Ajá, también. Los que fumamos alguna vez, que decías, es que el cigarro me tranquiliza. Sí, exactamente, pero tranquiliza la ansiedad de que ya fumaste, ¿no? ¿No? Igual el ejercicio, quien hace mucho ejercicio, bueno, siente ansiedad cuando no lo hace, porque es el síndrome de abstinencia de esos neurotransmisores, ¿no? Que se producen cuando se hace ejercicio, ¿no? Y quien casi no hace, pues no está acostumbrado a ellos y pues por eso no lo hace, ¿no? Pero sí, el mismo cuerpo te recompensa, ¿no? Cuando haces ejercicio, aunque sea poquito, para que lo sigas haciendo. Y son las mismas moléculas que consumir marihuana, lo habíamos platicado alguna vez. Y entre ellos también está la serotonina, ¿no? Pero decía yo que, por ejemplo, cuando en condiciones normales el cerebro recaptura serotonina para que no estés tan feliz, ¿no? Pero en personas deprimidas, eso sí es algo que se ha demostrado. Aunque no sea el único tratamiento, se les da unas moléculas, ¿no?, unas medicinas que llamamos antidepresivos usualmente, que el término correcto quizás sea ansiolíticos, ¿no?, que rompen la ansiedad, que evitan la recaptura de la serotonina. en el cerebro. ¿La ansiedad es como una consecuencia de la depresión? Pues muchas veces van relacionadas, son diferentes. Uh-huh. Son enfermedades diferentes, pero casi siempre van de la mano, ¿no? Es bastante común. Sobre todo el que está deprimido es bastante común que tenga ansiedad también. Uh-huh. El que está ansioso no necesariamente sienta depresión, ¿no? Entonces con ese químico, con esos químicos... Esos medicamentos evitan que el cuerpo de forma natural recapture la serotonina, entonces la poquita que hay permanece te da para arriba, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que critica Harry es que dice que eso no es cierto, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es que no a todo el mundo le funciona. Eso puede ser que no a todos. Y ya hay tantos ansiolíticos que también... A veces cuando uno va al psiquiatra, pues tienes que probar 10, 15, a ver cuál es el que te hace a ti, en qué dosis. Entonces sí, o sea, no es una ciencia tan exacta, ¿no? Porque pues ahí entra la idiosincrasia, ¿no? La mala suerte con la que hayas nacido, ¿a quién, no? Genética, y entonces pues algún medicamento que a otro le hace. Ese es un rollo de la mala suerte a ti no que te parece hace. Que no es científico, pero... Ajá, sí. Pero sí, parece ser que hay gente que nace con mala estrella, como se dice, ¿no? Sí. Y sí, que sí. Todo le va mal, y todo le va mal. Pues sí, bueno, puede ser, ¿no? Aquí los médicos se lo llaman al menos a lo... Cuando un medicamento no le hace y otro no le hace, y de plano reta todos tus conocimientos como médico, pues dices, pues es que nació mal, ¿no? Nació chafa. Y es lo que los médicos pues, le avientan todo eso, lo que llamamos idiosincrasia, ¿no? O sea... Cuando todo lo que estudiaste, una persona se sale de todos esos patrones, pues dices, debe de ser la genética. O sea, ya no, como no se sabe bien a qué atribuirlo, y a eso le llamamos idiosincrasia, ¿no? O sea, ya cuando la ciencia ya no puede explicar, ya dice cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, dice, pues te cablearon diferente cuando uh-huh. naciste, ¿no? Y entonces, pues por eso no te hacen las cosas. Pero ahí eso ocurre con cualquier medicamento. Terapias alternativas, ahí es donde ocupan esos lugares que deja la ciencia que no puede explicar, ¿no? Lo que es interesante es que sí, aunque el modelo biopsicosocial, digamos que de los 70s, ya no es el más aceptado, aún el modelo biomédico que dice que es un desbalance químico la depresión, tampoco deja de lado que sea la única respuesta, ¿no? Obviamente que el tener vínculos sociales o la psicoterapia, ¿no? O sea, los puros medicamentos es un hecho que a pocas personas les ayuda, ¿no? Ah, bueno, ese es eso, un hecho. Eso también es un hecho, ¿no? Es parte de razón. Sí, es algo que incluso los médicos o los psiquiatras saben, ¿no? Entonces, por eso hay psiquiatras que además se especializan en esa parte como psicólogos, ¿no? Porque saben que el medicamento solito no va a ayudar, ¿no? O a pocas personas, entonces también se requiere un tratamiento psicológico, ¿no? Lo que tenemos con una terapia, ¿no? Pues sí, y las dos cosas combinadas. No puro medicamento. Ajá, las dos cosas combinadas sin duda ayudan más, ¿no? Y Harry dice que algo que no es nuevo, que es lo que se le critica, ¿no? O sea, lo que dice es cierto, pero no es para nada nuevo. Pues que entre más estrechemos vínculos sociales, ¿no? O tengamos algunas terapias físicas, o sea, jardinería, dicen, ¿no? Habla de una persona que se deprime y que en lugar de medicamentos la pusieron en un grupo de botánica, ¿no? En un jardín. Eso es. Y mejoró, pero obviamente tiene que ver con el hecho de que vio cómo unas plantas crecieron, cómo ayudó a la comunidad, ¿no? Entonces, pues sí, también sentirse útil, pues puede tener que ver parte con la depresión o la ansiedad, es que también depende por qué razón te deprimiste, ¿no? Si fue por una causa sentimental, pues a lo mejor la jardinería poco ayuda, pero entonces algún otro soporte comunitario podría ayudar, ¿no? O sea, sin duda, o sea, lo social es un hecho que necesitamos vincularnos, ¿no? Y ayuda al ánimo de casi cualquiera, ¿no? Todo lo que sí es un hecho es que sí hay una exageración en cuanto a considerar a los químicos como la panacea, ¿no? Y ya no buscan otras alternativas tanto uno como, complementarias. Como lo otro, ¿no? Si el puro medicamento es poco probable que a la mayoría de las personas le ayude. Y también la pura terapia y decirle a alguien, échale ganas, pues tampoco no. Se ha visto que eso únicamente ayude, ¿no? Ponte a ver crecer las plantas. Ajá, ¿no? O sea, yo sí creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Aunque fíjate que ayer estuve platicando con un amigo, que me platicaba de las experiencias que tuvo platicando con gentes de los sistemas Montessori y Freinet, y que esta educación alternativa, ¿no? Que propicia otro enfoque, ¿no? De los chavitos, ¿no? Sí. Y que están acostumbrados a ver cómo va creciendo una planta y todo este tipo de experiencias, que acumuladas a lo largo de 6 años y luego a lo mejor una secundaria, sí, hacen que después haya un choque muy, muy, muy fuerte, ¿no? Con el sistema tradicional educativo ya de la preparatoria. Sí. Que algunos sí se han enfermado porque pues están acostumbrados a otra cosa, ¿no? Sí, es que estamos acostumbrados únicamente a lo académico, ¿no? Como algo separado del mundo, ¿no? Pero estas son experiencias de vida y bueno, pues ahí entra la filosofía, la manera de ver el mundo y todo esto, ¿no? Y todos esos que te ayuda, supongo yo, son muy interesantes, a que no llegues a tener depresión o que más, si la tengas cuando... Sí, pues o sea, no son más holísticos, ¿no? Y entonces pues puedes ver las cosas con más perspectiva y parece ser, desde el punto de vista filosófico, que eso también te ayuda a replantear tu vida y decir, bueno, no, las cosas no están tan mal. De hecho, también hay un libro muy famoso que se llama, bueno, creo que lo tradujeron como Menos Prozac y Más Platón, de Michael Connelly. Ah, mira. Que también te dice que, bueno, concéntrate en la sabiduría, digamos, filosófica ancestral, ¿no? No dice cero Prozac, ¿no? Pero dice sí menos, ¿no? Y sí dice que los medicamentos pues sí tienen que estar acompañados de reflexiones, ¿no? De autoconocimiento, ¿sí? Para darte cuenta que a lo mejor estás en una mejor situación de la que tú crees, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Entonces, no, sí, es un buen tema. Sí, es muy interesante y el libro plantea pues 9 claves según él, ¿no? Pero o sea, habría que irlas desglosando, ¿no? Una por una, a ver qué tanto razón tiene, ¿no? Rodrigo José, te agradecemos mucho tu participación aquí los martes en la revista. Con mucho gusto, estamos a la orden. Que te vaya muy bien. Excelente semana, gracias. Igualmente. Bueno, dice Jacqueline que a qué nos referimos con eso de que se están robando las X. Felicitaciones al programa, como siempre está interesante. Hicimos una broma porque encontramos una falta de ortografía, de que en lugar de una X ponen una S. Es como si ponen experiencias con S, ¿no? Entonces digo, bueno, es que hay que entender que las X se están perdiendo últimamente y por eso... La verdad es que fue un buen chiste el que me eché, pero no, parece que no se entendió. Dice Chuchín, qué bueno. Pues, es que es muy, muy exigente ese hombre. Faltan 12 minutos para las 9. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso. concurso de silbatos, salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es, culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser, y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpo a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre en que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Reina Morales, que le preguntemos a Rodrigo si él sabe sobre si la hierba de San Juan, o su opinión sobre la hierba de San Juan como remedio para algunos casos de depresión. Bueno, no es la especialidad de él. De hecho, este tema surgió a raíz de una nota que leímos en donde se ponía en entredicho el hecho de que con químicos, o sea, con medicamentos alópatas, se podía curar la depresión. Y entonces él pues, se lleva de tarea el tema e investiga un poquito. En este caso, pues igual tendría que, si lo considera, pues buscar a ver qué encuentra sobre esto de la hierba de San Juan, ¿ya? Esto que acabamos de escuchar se llama Fémina, se llama ella, y Mi Eje se llama la canción. Pues miren, la familia Licea nos pregunta de qué se va a tratar la plática con los amigos que vienen de Italia. Van a hermanar a Jalapa, ya lo hicieron en el Cabildo, el protocolo y de manera oficial, este hermanamiento, y para eso van a estar aquí con nosotros. Sobre todo tiene que ver mucho con la laudería. La laudería en Jalapa es muy reconocida a nivel nacional, solamente después de la Ciudad de México, ¿no? Que bueno, pues allá se concentran muchas cosas, pero digamos que fuera de la Ciudad de México, Jalapa es probablemente, no sé exactamente si sería la ciudad en donde más se da la laudería en términos de cantidad y calidad. Nosotros mismos conocemos a Ramón Gutiérrez y a otros lauderos, ¿no? Que están haciendo su trabajo aquí en Jalapa. Y bueno, pues hablar de Italia y laudería, pues es hablar de Cremona, de los Stradivarius. Imagínense el tema, ¿no? Pues está y un hermanamiento muy jugoso, ¿no? Muy, muy rico. Y se trata de, pues, intercambiar todas estas cuestiones, experiencias musicales sobre todo y gastronómicas y demás. La cuestión es estrechar vínculos, ¿no? Intereses comunes, avanzar en el acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Cremona, Italia y Jalapa, concretamente. ¿Qué hermanamiento tan padre, ¿no? Cremona y Jalapa, muy bien. El presidente municipal Hipólito Rodríguez y miembros del Comité de Ciudades Hermanas se reunieron con el embajador cultural de la ciudad de Florencia, Fabio Caselli, que lo estamos esperando, y el director de la sociedad, Dante Alighieri. Es una sociedad que tiene 300 años de existencia allá en la Ciudad de México. Es como la patria de los italianos fuera de Italia, ¿no? Esta asociación. Luca Galicia y el integrante de la mesa directiva de la Asociación de Investigadores Italianos en México, Ricardo Caffarella. Y Eric Juárez, que es el regidor primero del ayuntamiento, es laudero. Entonces, estar feliz de estar rodeado de estas personalidades que vienen de Cremona. En Jalapa y en Veracruz hay una comunidad italiana muy numerosa y es la base que le da sentido al hermanamiento. Y queremos involucrar a las instituciones de educación superior para promover intercambios, becas, coloquios, fomentar el turismo, la cultura, la economía entre ambas ciudades, involucrar a las cámaras de comercio, abrir un primer canal de comunicaciones en varios ámbitos. Y de todo esto ya se habló allá en el Cabildo. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, regidor primero, laudero, manifestó que Jalapa es una de las ciudades más importantes en arte y cultura, sobre todo en materia musical. Contamos con la primera orquesta sinfónica de México, festivales, una escuela de jazz, con la segunda comunidad de lauderos más importante después de la Ciudad de México, y agregó que en noviembre se llevará a cabo un festival de laudería. Además de la coincidencia cultural, queremos hacer que este hermanamiento sea fructífero y de largo plazo. Bueno, pues de esto se supone que vamos a platicar. Así que no se vayan. Por lo pronto, un minuto para que sean las 9 de la mañana, uno para las 9 aquí en la revista. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Bueno, continuamos como todos los martes, acercando el Ayuntamiento de Xalapa aquí al programa, o el programa al Ayuntamiento, como lo quieran ver. Y resulta que, como les comentaba yo hace un ratito, hay un acontecimiento cultural en un sentido muy amplio y muy atractivo, con amigos que vienen de Italia para hermanarse con Xalapa y concretamente Cremona, Italia con Xalapa, y eso se me hace muy muy rico, ¿no? Muy jugoso. Así que ya nos podemos tratar como hermanos. ¿Eh? Mucho gusto. Bueno, pues mucho gusto a nuestros hermanos. Y Nancy Correa, pues nos va a hacer el favor de introducirnos con ellos de una manera muy escueta, porque el tiempo vuela aquí. El tiempo vuela. Y a ver qué podemos platicar. Bueno, pues nuevamente gracias, Román, por este espacio y por supuesto a la Universidad Veracruzana. Y en esta ocasión vamos a hablarles también del Festival de Música y Laudería que se va a realizar próximamente en Xalapa del 15 al 22 de noviembre. Que de manera paralela con el hermanamiento de Cremona, pues hemos invitado amigos italianos expertos en la materia que nos han estado acompañando, asesorando, y pues ellos nos van a hablar de la presencia de la delegación institucional italiana durante el festival. Tenemos a Fabio Caselli, quien es el embajador cultural de Florencia, Italia. También es el presidente rector de la Academia de Arte de Florencia y el vicepresidente de la Sociedad Dante Alighieri. Tenemos a Luca Gaselli, quien es director de la Sociedad Dante Alighieri. Y tenemos a Ricardo Caffarella, quien también es consejero en la Dante Alighieri y es integrante de la mesa directiva de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Muy bien, pues bienvenidos. ¿De dónde salió la iniciativa para este hermanamiento? ¿Fue de aquí para allá o de allá para acá? Del ayuntamiento. Del ayuntamiento de Xalapa. Bueno, muy bien. Fue un camino, es bueno, el de un camino muy largo a través de los dos lados, podemos decir, un sueño que se está concretando de manera real. Yo creo que es una cosa que una oportunidad enorme que tenemos para los dos lados. Entonces podemos finalmente empezar otro camino que la idea de hecho es seguir no solo para el próximo año o más adelante. Esto quiere ser una semilla para ideas, propuestas, algo que se pueda concretar en un futuro. Muy ¿este pronto. Hermanamiento y este intercambio será solamente en términos de cultura o también se ve involucrado aspectos económicos y de otro tipo? Bueno, el tema es que un hermanamiento es un primer paso, ¿no? Como sabemos, es un primer paso, pero que necesita un proyecto específico para darse, ¿no? Para empezar. Y sí, ahorita empezamos con el Festival de Música y Laudería, proyectos dentro de ese festival interesantes. Por ejemplo, vamos a traer un violonchelo Stradivari, que es una obra de arte, es como un Miguel Ángel, ¿no?, de la música. Sí. Y aquí en Jalapa se hará un concierto con ese cello y también estará en exposición ese cello, ¿no? Pero claro, un hermanamiento es mucho más que esto, porque el festival se acaba, el festival se podrá repetir el próximo año, pero el hermanamiento tiene que seguir adelante. Por esta razón vamos a traer varias personas que representan a Italia aquí en México, ¿no? Empezando por representantes de la embajada, representantes de la Cámara de Comercio y otros personajes, decimos, que son italianos que viven en México, que pero pueden abrir puertas desde el punto de vista sea económico, sea ampliar la parte cultural que empieza ahorita, la parte de turismo, que es una parte muy importante, uh-huh, ¿no?, para México y para los italianos, y etcétera, etcétera. Todo lo que la parte académica también, colaboraciones e intercambios entre instituciones culturales italianas y mexicanas, universidades, etcétera. ¿Que esta asociación Dante Alighieri tiene 300 años de existencia? Digamos que ha visto pasar 300 años. Se fundó al final del siglo 1800, exactamente 1889. Uh-huh. Y tiene una historia interesante que te voy a contar brevemente, obviamente, para los tiempos de la radio. Fue fundada por un grupo de intelectuales italianos, entre los cuales el más destacado era Giosuè Carducci, que hasta ganó el premio Nobel para la literatura. Y se fundó porque Italia tenía muchos, muchos emigrantes hacia el extranjero, la misma Europa, hacia las Américas. Y entonces la idea de estas personas era crear una institución que pudiera ser la casa donde los italianos en el extranjero pudieran mantener su idioma y su cultura. Después, a través de los años, los flujos de migración hacia afuera de los italianos se interrumpieron. Y hoy en día la Sociedad Dante Alighieri existe aún, con más de 500 sedes en todo el mundo, porque ahora es la puerta para los que buscan Italia, su cultura, su idioma, su música, su gastronomía, su fútbol, todo lo que puede ser obviamente interesante para quien, digamos, siente una atracción, un cariño, ¿no?, hacia Italia. Pues ya empezaron los intercambios de fútbol, ya vamos a tener un jugador mexicano allá en el Napoli. Sí, cómo no, Lozano, mira, también enterados. Estuvo uno en el equipo de fútbol de mi ciudad, de Florencia, Florentina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mira, o sea, también son futboleros ustedes. No, yo no sé nada de fútbol. Si me preguntas el nombre del portero de mi ciudad, ni idea. Ni siquiera. Pero sé que estamos. Sí, bueno, mexicano. Si te digo Buffon, sí sabes, ¿no? Buffon, bueno, sí. Sí. Bueno, yo a mí esto de Cremona me llena de emoción porque hablar de esta familia Stradivari, que fueron los que crearon los Stradivarius, que así les decía, no sé si esté correcto como decimos aquí, sí, Stradivarius, sí. Son instrumentos que están llenos además de mitos, ¿no? Sí, literal. Como que Paganini tocaba uno de esos y era como el demonio que estaba tocando, sí. O sea que no, ningún instrumento podía sacar ese tipo de sonidos. Pero antes había, ahí en Cremona, tengo entendido, artesanos llamados luthier. Sí. Y entonces pensé que los Le Luthier de Argentina podrían tener algo que ver con eso, ¿no? No ¿o sé, no? Pero porque ellos también tienen, bueno, no sé si son lauderos porque sacan instrumentos muy raros, pero bueno, sí, en todo caso, sí, no importa. Lo que importa es esto de Cremona y en qué consiste esta esta semilla que sembró esta familia y que, bueno, fueron creo que 2,000 violines nada más los que se crearon. Imagínate, es algo que es complicado de explicar y todavía no se tiene la certeza del por qué los violines de esa época, de esa parte del mundo y de esos lauderos, algunos, ¿no?, como la familia Mati, que luego voy a decir algo sobre ellos, hayan salido como los mejores violines de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Es increíble porque estamos hablando del hecho que, a pesar de la tecnología, ¿no?, que ha dado avance en todo, pero en el caso de la laudería, los violines desde hace 500 años, de ese momento, de ese lugar, como acabo de decir, siguen siendo los mejores al mundo, ¿no? Y se cree que sea por el tipo de madera que se usó en ese momento, después que pasó que pasaron años muy fríos y que evidentemente los árboles reaccionaron al frío de una manera especial, la madera se contrajo, ¿no? Bueno, son decimos hipótesis, ¿no? Uh-huh. Por siglos se creía que la magia estaba en el tipo de barniz, ¿no? Y al final, por medio de la tecnología, descubrimos que no tanto, no era esto. Así que probablemente sí es el tipo de madera, ¿no?, que dio la suerte a la habilidad increíble, claramente, de algunos de los lauderos de esa época. Pero que no se ha podido equiparar. No se ha podido equiparar. Y te puedo decir que este cello, que es el segundo cello, decimos, que es patrimonio de México, porque es nuestro cello, aunque en este momento, hace un par de años, está en Suiza, con una cellista suiza, que justamente es la que viene aquí a Jalapa para tocar. Pero ese cello, por un año, lo tuvo el primer cellista de la Sinfónica Nacional, ¿no? Y él hizo algunas pruebas en la sala Nesa con sus colegas, y fue increíble el tema que el sonido de ese cello llegaba, cuando la sala estaba vacía, ¿no?, llegaba a los lugares más lejanos de la sala con una fuerza mucho más grande que los cellos profesionales que tenían los colegas del primer cellista. Así que sí, está increíble. Y claramente los cellistas de la Sinfónica Nacional no, tampoco tienen cellos casuales, son muy buenos. Hay un gran chelista que tenemos en México, Carlos Prieto. Sí. No sé si él tiene un Stradivarius. Sí, sí. Bueno, pues él cuenta una historia increíble porque él había detectado la existencia de ese chelo, pero no sabía exactamente dónde estaba. Y entonces empezó una búsqueda por todo el mundo y llegaba a un lugar y le dijeron, no, pues es que ese ya se lo vendieron a no sé quién, pero de Londres. Y entonces ahí va para él. Entonces visitó varios países durante varios meses hasta que lo encontró. Y ya lo tiene. Sí, sí. Son historias así increíbles, ¿no? Sí, de hecho, por esto decías, hay dos cellos aquí en México. Uh-huh. Uno es lo de Carlos Prieto. Ah, es uno de Carlos Prieto. Y el otro es nuestro, sí. Sí, imagínate la historia. Nuestro cello se llama Stradivari del Vaticano, ex Vaticano, uh-huh. Porque la historia cuenta que fue el cello oficial del Vaticano por alrededor de un siglo, ¿no? Pero la historia es muy particular de este cello, porque en realidad lo construyó Niccolò Amati, que es uno de los representantes más importantes de la familia más importante de lauderos de la historia, familia Amati, ¿no? Uh-huh. Y lo construyó en 1620 como viola da gamba, porque todavía el cello no existía como tal, ¿no? Es cierto. Luego, en el 1703, su ex alumno, Antonio Stradivari, lo transformó en violoncello. Y por esto está la placa dentro del cello con escrito Antonio Stradivari Cremonensis 1703. Está increíble, ¿no? Y pensar que ese cello todavía sigue como uno de los instrumentos más importantes al mundo después de siglos, muchos siglos, es algo muy, muy mágico, ¿no? Muy increíble. Ya conocieron a Eric Juárez, nuestro regidor primero, ¿no? Claro. Que además es laudero, debe estar feliz, ¿no? Y el coordinador del festival. Y a ver qué podemos aportar aquí en Veracruz a esto de la laudería, ¿no? Para tener un intercambio. Así es, con Eric Juárez, el regidor primero, es el coordinador, digamos, de este festival, y quien tuvo esa sensibilización para hacer este acercamiento de público en general, pero obviamente de lauderos, de músicos, a este festival, también como un hecho histórico, conocer un poco más atrás. El hecho de que venga el Chelo Stradivarius, pues es una gran aportación, considerando la cantidad de músicos, músicas que hay aquí en Jalapa, a la laudería, tanto clásica como tradicional o vernácula, como se llama. Y bueno, junto con la Subdirección de Cultura, de la Dirección de Desarrollo Social, pues es que queremos que el impacto sea desde el ámbito cultural, pero tratar de incidir también en la cuestión económica para Jalapa, ir levantando, ir darle otro nivel a los músicos de aquí de Jalapa. Y como bien sabemos, hay muchos músicos de talla internacional, también lauderos que están vendiendo a nivel internacional, pero... ahora también nuestra tarea es hacerles una debida promoción y qué mejor este pretexto del festival. Si logramos el hermanamiento pronto con Cremona, sería increíble que a la par del festival se esté dando el hermanamiento y es darle otro nivel a la música y laudería en Jalapa. Pues sí, porque Jalapa es una ciudad musical. Tenemos teatro, sí, y tenemos danza y tenemos muchas cosas, pero Jalapa es una ciudad musical y tenemos una gran cantidad de músicos en todas partes. Y tenemos una escuela de jazz también. ¿Qué otros aspectos les interesarían a ustedes tener como intercambio con Jalapa, de lo que han oído que tenemos aquí, que les pudiera interesar a los italianos? Muchísimas cosas. Jalapa tiene un gran, enorme potencial a nivel turístico, uh-huh, y también a nivel histórico. También la historia reciente con los tridentistas, y sería interesante investigar, profundizar estos temas, y yo creo que mucho italiano sería muy interesante, aparte también las producciones como el café, por ejemplo, y sería muy interesado los italianos a conocer estos lugares, que es muy peculiar de México. Es una zona geográfica que tiene mucho contenido histórico. Aquí pasaban todos. Llegaban muchas inmigraciones también de Europa hasta acá, en el siglo pasado. De hecho, hay muchas pequeñas comunidades italianas del final del 800, uh-huh, que se quedaron en varios lugares. Y sería interesante reconectar estos hilos para poder en alguna manera valorizar más lo que fue esta experiencia de inmigraciones italiana de una época con mucho problema que había en mi país, de pobreza, de miseria. Entonces y México ha recibido a esta gente, le dio una oportunidad para poder rescatarse. Y en alguna manera ser reconociente a este maravilloso país que es México para poder también aprender de Italia con los temas actuales sobre el problema de las inmigraciones, que ahora no estás... Bueno, ahorita fuerte. Justamente en Italia tienen ahí un problema, ¿no? En Lampedusa, ¿no? Bueno. Es otro tema que es otro tema, nos llevaría mucho tiempo. Pero tienes razón, es un tema. Sí, es un tema. Y sí, porque ahorita está muy vigente. Tenemos muchas coincidencias, ¿no? Entre italianos y mexicanos, muchas. Aquí comemos una cantidad de pastas tremenda, a lo mejor más que allá, ¿no? Y pizza. Y nos gusta, y nos gusta el vino, y nos gusta, y somos extrovertidos, y nos gusta la música, nos gusta el fútbol. Lo malo es que casi siempre nos ganan los italianos, pero y algún día una vez sí. Sí, lo que estás comentando es muy atinado y muy interesante. Te cuento una cosa. México no es en este continente uno de los países donde hubo un gran número de migrantes italianos a comparación naturalmente con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina por supuesto. Sobre todo, sí. Pero México es uno de los países, aparte de Argentina, por ejemplo, en este continente, es el país que tiene más sedes de la Sociedad Dante Alighieri. En México hay como 8. ¿Por qué? Porque los mexicanos le tienen, y esto lo hemos detectado muchas veces en la Ciudad de México, es muy evidente, ¿no? En nuestra sede tenemos casi 500 estudiantes, chicos y personas de todas las edades que estudian italiano, nada más por una razón, por un aprecio o un cariño especial a Italia. Como hemos dicho, hay varios aspectos, ¿no? Puede ser la ópera, puede ser la cultura, puede ser la arquitectura. El cine. Puede ser el cine, sí, por supuesto. Puede ser la moda, pueden ser los coches. Hay muchos puntos de donde puede empezar este cariño, pero después lo que pasa es que esas personas quieren empezar a estudiar el idioma italiano, quieren convivir con italianos, quieren comer comida italiana. Y esto es algo que, la verdad, para un italiano es muy, muy interesante y al mismo tiempo da mucha emoción, ¿no? Poder compartir los rasgos de tu propia cultura, ¿no? Con otras personas que sencillamente le tienen un aprecio y un cariño especial que no se sabe por dónde nace realmente, ¿no? Quizá realmente es un tema de similitudes, de sensibilidad compartida. Así estaríamos de sorprendidos si les gustaran mucho los chilaquiles allá, ¿no? La bandera tricolor. La bandera, es la misma bandera. La bandera, ¿no? Puede ser por eso. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, la nuestra bandera es más antigua de la de México, en realidad, en el sentido que ya era bandera de la República, de una República del Norte de Italia, decimos, ¿no? Pero México como país nació antes que Italia. Así que tomó su bandera, etcétera. Así que cuando la bandera de ustedes se fue transformando como la nuestra. Sí, un poco. Ajá. Sí. Siempre con el tema de los escudos que estaban al centro. Los colores no. Desde que nació Italia se quedaron los actuales, decimos. Pero escudos, ¿no? Se dice la parte, los dibujos que están al centro. Sí, esto sí. Que ya no están, ¿no? Pero bueno, sí. Cuando nació Italia ya estaba la bandera de Italia. Así que de lo que yo sé, el gobierno de Italia, bueno, el naciente gobierno de Italia se puso en contacto con México para preguntarle si habían problemas, decimos, ¿no? Pero propio porque al final la parte central, el escudo era diferente y no pasó nada, no pasó ningún problema. Pero perdóname, para complementar lo que decía Luca, ¿no? También nuestra academia, la Academia de Arte de Florencia, no por acaso nació en México. Es la primera y única embajada cultural de la ciudad de Florencia. Es un proyecto piloto que nació claramente gracias también a la aportación de empresarios mexicanos que la financiaron, decimos, ¿no? Pero nosotros, como italianos, decidimos de abrir esta academia aquí en México no por casualidad, sino porque efectivamente en México percibimos y vimos cosas diferentes en comparación a otros países, decimos, ¿no? Uh-huh. Y nos pareció el país correcto para abrir un proyecto nuevo y único al mundo, decimos, ¿no? Y aquí estamos después de 7 años. Pues Fabio, Ricardo, Luca, Nancy, muchas gracias. Gracias a ti. Nos tenemos que retirar, pues ya se acaba el programa. Pero nos sentimos muy bien de que estén por aquí y ojalá que regresen pronto, ya que estamos en este hermanamiento. Muchas gracias a ti y a todos los radios escuchas. Y a nuestros radio escuchas revisteros, muchas gracias también. Hasta mañana, buenos días. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, candescente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. instante sin medida. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. Deportivo en Radio Universidad. El clavadista veracruzano Kevin Berlín Reyes afirma que está enfocado en cumplir con su sueño de calificar a los próximos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Esto luego de conseguir dos medallas.